Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, estamos de regreso. Disculpen el no haberles avisado. Lo que pasó es que pues se vino otro nuevo confinamiento. Y eso hace pues que tanto yo como mi esposo estemos pues en la casa trabajando desde aquí. Entonces no podemos todavía organizar bien los tiempos. Entonces no pude grabar los programas desde el día martes. Y bueno, hoy va a ser un programa pues también ligero. Igual voy a tener que empezar a hacer los programas más tarde para no chocar con los tiempos de mi esposo. Pero pues ustedes en la grabación lo podrán escuchar a la hora habitual, ¿ok? Bueno, a la hora que ustedes puedan en la grabación. Por el momento pues no vamos a tener las grabaciones del día martes, miércoles tampoco. Y el día lunes pues sí lo tienen. Y el día de hoy jueves. Y mañana pues no tenemos probablemente programa. ¿Sí o no? Bueno, creo que no. Creo que el día de mañana no tendremos programa. Pero bueno, hoy va a ser también un programa ligerito. Mientras acomodamos los tiempos, les digo. Porque esto del confinamiento pues hace que también el internet, o sea, ya saben, hace muchos cambios. Y entonces lo otro sería hacer el programa súper, súper, súper temprano para no coincidir en las mismas horas. Porque aparte, pues ya saben que yo tengo que estar hablando y mi esposo pues en las mañanas tiene reuniones, tiene juntas. Entonces, es por eso, ¿no? No por otra cosa. Así que espero comprendan un poquito la situación, que me imagino que muchos también ya están en esta misma situación de confinamiento nuevamente. Muchos casos de COVID son los causantes de que se haga otra nueva cuarentena. Y bueno, al parecer nada más son 2 semanas, según lo que indicaron, pero la verdad no creo. Yo me imagino que lo van a ir aplazando porque siguen muchos casos de contagios diariamente. Esperemos que esto ya se calme, esperemos que la gente no haga reuniones en estos días. Sé que se viene el día de Thanksgiving, pero pues hay que planear algo muy muy muy tranquilo. Y para las fiestas de Navidad, fiestas decembrina, igual hay que hacer lo mismo. Para eso existe el internet, ¿verdad? Para hacer las videollamadas, por un teléfono, para hacer una llamadita, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, hay que protegernos, amigos y amigas, para poder enfrentar, ¿no? A esta ola de contagios. Y pues espero que todos ustedes estén muy bien. Si hay alguno que está enfermito, enfermita de este virus, pues le mando mucha luz, mucha sanación, que Dios los cuida y los proteja y los recupere al 100%. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 48, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 56% de que caigan chubascos. Para el día sábado hay precipitaciones de nieve, o bueno, la probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones de nieve, o sea,

que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo. Si quieres en amor, pasear corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Y bueno, me voy a ir a una pausa un poquito larga, nada más les quería avisar y comentar en la información de tecnología, es de que se filtraron los 90 móviles de Samsung que van a recibir Android 11. Entonces probablemente si tú tienes un Android puede estar en esta lista. Te voy a dar rápidamente algunos, unos de los que van a recibir pues esta actualización. Es el Galaxy A Quantum, el Galaxy A01, el A01 Core, el Galaxy A10, el Galaxy A10S, el Galaxy A11, el Galaxy A20, el A20E, el A20S, el Galaxy A21, 21S, el 30, A30, el A30S, el A31, el A40, el A40S, el A41, el Galaxy A42 5G, el Galaxy A50, el Galaxy A50S, el Galaxy A51, el 51 5G, el Galaxy A51 5GUW, el Galaxy A60, el Galaxy A70, A70S, A71, el Galaxy A71 5G, A71 5GUW, Galaxy A80, el A8S, el A90, el A90 5G, el Galaxy Fold, el Fold 5G, el M01, el Galaxy M01 Core, el Galaxy M10, el M11, el M20, M21, M30, M30S, M31. Y bueno, me faltan bastantes. Hasta ahorita les di el Galaxy 10, M31 les dije, ¿verdad? Les mencioné 44 y es una lista de 90. Entonces también ahí incluye Galaxy Z Flip, el Flip 5G, el Fold 2, el Fold 2 5S, el Tab S7. Bueno, ahorita cuando regresemos de esta pausa larga, pues les voy a terminar esta lista para que ustedes estén ahí también pues muy atentos, porque en Android van a tener esta actualización, ¿no? Van a recibir Android 11, o sea que van a tener esta opción para todos estos modelos que ya les ya se los di a conocer y que lo tienen instalado, ¿no? Y también hay otras versiones que pues también van a tener algunas actualizaciones. Por el momento me voy a una pausa y bueno, regresamos más adelante, así que pues espérenos, ¿no? Que volvemos. Recuerden que están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llorona, llorona. llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tu llanto, tu vida.

y honestidad. Por ello pongo mi mundo a tus pies. Gracias. 9:49, ya regresamos. Y bueno, tuvimos una pausa súper larga. Como ya saben, pues están acá en juntas. Y bueno, les estaba comentando antes de irnos a la pausa sobre los celulares, ¿no? Que fueron filtrados los 90 móviles de Samsung que van a recibir Android 11. Entonces, te estaba dando la lista para ver si el tuyo está en esta lista. Samsung planea actualizar hasta 90 dispositivos a One UI 3.0, según una lista que ha sido publicada online, @decalogs, que es un leakster experto en filtrar contenidos y de los más prolíferos de las redes como Twitter, que ha confirmado que el listado es verídico e incluye el Galaxy S10 y el Note 10, junto con muchos modelos de la serie Galaxy A, y así como los nuevos dispositivos como el S20 FE y el Z Fold 2. Samsung anunció en el mes de agosto pasado que varias decenas de sus smartphones y tabletas entre la serie Samsung Galaxy S Note y el A o el A, M y Tab serían elegibles para 3 actualizaciones del sistema operativo Android. Así que en el peor de los casos, pues la lista presentada por The Galaxy puede haber sido construida a partir de una oficial anterior. Y según Samsung Corea, deberíamos empezar a ver versiones estables de One UI 3.0, la capa de personalización propia de Samsung que fue basada en Android 11 a partir del mes de diciembre. Y bueno, como ya les había dado una de las listas, les di hasta el número 41, ¿no? 41, el Galaxy M21. Bueno, también está el Galaxy, todos los que te voy a dar son Galaxy, ¿ok? Galaxy M30, M30S, M31, M31S, M40, M51, el Galaxy Note 10, el Note 10 5G, el Note 10 Lite, el Note 10 Plus, el Note 10 Plus 5G, el Note 20, el 20 5G, el 20 Ultra, el Note 20 Ultra 5G, el S10, el S10 5G, el S10 Lite, el S10 Plus, Galaxy S10i, el Galaxy S20, el S20 5G, S20 5G UW, S20 FE, el FE 5G, S20 Plus, el S20 Plus 5G, el S20 Ultra, el Ultra 5G, el Galaxy Tab A10 2019, también el Galaxy Tab A8.0 2019, el 8.4 2020, el A7 10.4 2020, el Galaxy Tab Active Pro, el Galaxy Tab S3, el Galaxy Tab S5e, el Galaxy Tab S6, S6 5G, S6 Lite, el Tab S7, ya casi acabamos, el Galaxy Tab S7 5G, el S7 Plus, el S7 Plus 5G, el Galaxy Xcover 4S, el Galaxy Xcover Pro, el Galaxy Z Flip, el Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 y el Galaxy Z Fold 2 5G. Entonces son 90 Samsung celulares Galaxy que pues ya les mencioné. Todos son los Galaxy, esperemos ahí que aparezcan pronto las actualizaciones. Pues el nuevo sistema operativo va a llegar primero a los buques insignia actuales como el Galaxy S20, el Galaxy Note 10 y seguramente en mercados del Corea del Sur. Y también se espera la spoil de One UI 3 que salgan en Europa y en Estados Unidos antes del fin de año si se tiene en cuenta el lanzamiento de las pasadas actualizaciones del One UI. Entonces ahí están esos 90 modelos que pueden ser también y pues algunos que no te mencioné, pero bueno, es la lista que se filtró, ¿no? También pues ya escucharon, incluye algunas tablets, si tú tienes tablets de Samsung también van a tener esta actualización, veremos qué tan buena sea la actualización para estos celulares. Y bueno, vamos a iniciar con el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy les voy a hablar, salud, voy a hablar sobre un poquito del chocolate, ¿no? Que también es bueno, tiene algunos beneficios este delicioso dulce, que a veces no es dulce, ¿verdad? Pero bueno, el chocolate por ahí dicen que levanta pasiones, deleita, fascina, se le ha llamado el alimento de los dioses. Pero ¿de dónde surge el poder de este pues chocolate, ¿no? ¿Ejerce alguno de sus componentes cambios reales en el organismo o se trata de otro mito alimentario? Hay datos que apuntan a las dos direcciones. ¿Por qué nos gusta comer tanto el chocolate, tan delicioso el chocolate, ¿no? Y bueno, dicen que está asociado al placer y su sabor al que contribuye su contenido en azúcar más su palatabilidad, su textura y el hecho de que se deshaga en la boca por la manteca del cacao, pues favorecen esta experiencia satisfactoria. Y además, la combinación de azúcar con triptófano, que es un aminoácido del cacao, favorece la producción en el cerebro de la serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con sensaciones de bienestar. Y el cacao contiene también teobromina y cafeína, que son dos alcaloides de efecto estimulante. Por otro lado, también se sabe que desde hace más de una década que en el cacao se encuentra anandamina, que es una ananda en sánscrito, que significa felicidad. Por eso sé que cuando te dan chocolates te sientes tan feliz, porque ya sabes lo que viene, ¿no? Y un derivado del ácido araquidónico que fabrica el propio cerebro y que se une a los mismos receptores cerebrales que el principio activo de, bueno, que es el que tiene el principio activo de la marihuana. Los árboles del placer no deben hacernos perder de vista el bosque del bienestar, ¿no? Entonces, ¿cuánto chocolate se puede comer al día? Este es para los que nos encanta comer chocolate. La recomendación o no de un alimento, pues debe hacerse tras establecer un balance entre beneficios y perjuicios potenciales. El consumo de chocolate también tiene sus contrapartidas y una de las que más peso tiene es su contenido energético, debido a la elevada presencia de azúcar y de las grasas propias del cacao. La Unión Europea ha admitido que el chocolate puede contener grasas vegetales distintas a las del cacao en una cantidad no superior al 5%, y con ello se abre la puerta al aceite de palma y otras grasas de escaso interés nutricional. Y bueno, pero sin duda las 500 calorías por cada 1000 gramos están ahí, y significan que una ración habitual de 20 gramos aporta unas 100 calorías. Así que si te comes un pedazo de o una barra de chocolate, pues tienes aproximadamente 500 calorías. ¡Wow! Una hora de ejercicio sin parar, ¿no? Y pues el chocolate es muy energético, pero las cantidades recomendadas al aporte calórico es bajo. La cantidad que los expertos acuerdan como adecuada es de entre 2 y 6 gramos al día, o bien 10 a 15 gramos 2 o 3 veces a la semana, no diario, ¿ok? Si comes al día, pues nada más son 3 a 6 gramos al día.